prendido por el sol, con la raíz a la intemperie. Así florece mi canción, como el clavel del aire, cometa de mi corazón, en la copa de tus dedos. Vive prendida esta canción, como el clavel del aire, sin perfumito ni verdor, en el árbol del olvido. Está requerida esta canción, como el clavel del aire. Cantando, cantando, cantando. de radio. Transmite fantasías. A la hora de la libertad no viene nadie. Todos estaban en otros lados, convocados para luchar por la libertad. A la hora de la libertad no canta nadie. Todos estaban emocionados, muy afinados, cantando canciones de libertad. A la hora de la libertad no la vio nadie. Todos miramos la fiesta patria, amontonados entre comillas de libertad. A la hora de la libertad no arrancará nadie. Todos quisimos quedar en el mismo sitio que estábamos antes, confabulados con la inercia a la libertad. Cuando pase la libertad, cuando pase la libertad, no se la va a tomar nadie. Todos viajamos en otro coche, apretados, los estómagos comprometidos, los boletos borrachos con la nafta de la libertad. La libertad anduvo por acá, pasó cerca, cerquita, como un cometa. La libertad a veces pasa por acá, pasa aquí cerca, pasa vacía, como un 109, como un 106. La libertad pasa por acá, no pasa por allá, no pasa por acá, pero no pasa por allá, pero pasa a dos cuadras de acá, yo la vi. No pasa por allá, pero no, pero pasa por acá. Pero mira que yo conozco los horarios de la libertad. No, mijito, no pasa por allá, no pasa por acá. Pero no ves las huellas, no ves las huellas de la libertad. La libertad no por acá. Pasajero nocturno, señor usuario, ya que está ahí sin hacer casi nada, vigíleme por favor la madrugada, que ya pasó el cometa, el 199, la fiesta patria, que ya pasó el 157, que ya se fue el tren, que ya pasó la onda, y no encuentro. Y no encuentro la parada. Martínez castigado en clase de rodillas y de cara a la pared, vestida de luto por parte de madre, lo alcanzó la muerte por primera vez. Le dejó los mocos, se llevó el pañuelo, que falta le haría otro ángel al cielo. Cansado de herirse con su propia mano, su prima hermana decidió morir. Dulce la agonía, grande el desencanto, pero no por ello dejó de insistir en catar las mieles del fruto prohibido, aunque en adelante pagó en efectivo. La tercera tercera muerte fue en extremo grave, le dejó secuelas en el corazón. Llegó por la espalda de la mano suave, con alevosía y premeditación. De aquella que amaba y a quien tanto quiso, le quitó las llaves y lo echó del piso. La cuarta reposa bajo los cascotes de lo que fue un día el muro de Berlín. Un quinto cadáver se abuela el escote turbulento de Juanito en Andarín. Etiqueta negra y por quinta vuelta le llamó la muerte y él no abrió la puerta. Esta muerte me llegó cortada en una papelina primera edición. No fue menos muerte por ser anunciada, ni fue menos grave por ser de salud. Y aunque nadie daba un duro por el tipo, esa vez tampoco entregó el equipo. Persona el propio ángel de la muerte, curioso y furioso a enfrentar no fue, y para su sorpresa se halló frente a frente otro ángel caído, caído de pie, y su mala vida, su burlada muerte, a rondar la luna se fueron los dos, a la vida cantando ronca de aguardiente, la muerte le hace la segunda voz, la vida cantando ronca de aguardiente, ronca de aguardiente. Llega hasta el muelle donde la siempre le decía, en ese mar es donde estoy, y abandonándose a las aguas, puede sentirlo respirar, atravesando cualquier playa, camino de ningún lugar, marino que volvió a su mar, como un marino se volvió a marchar, marino que volvió a marchar, como un marino se volvió a su mar. En tus ojos habitan olivares, de tierra cenicienta es tu garganta, morada habitual de las verdades, que solo son verdad si tú las cantas. Cigarra de la cera incomprendida, juglar de la derrota incorregible, guitarra callejera de la esquina, cara de sacristán, verso terrible. ¿Quién te lo iba a decir 20 años antes? Banda sonora de los viandantes, de las bocas de metro de Madrid. ¿Quién te lo iba a decir? Tan poca cosa, que la Cibeles iba a poner celosa, porque ya nunca cantas por allí. Azote del poder establecido, que busca Dulcinea del Toboso, se liga a Jimena en el camino. Podrías haber sido, no lo dudo, banquero presidente del gobierno, pero eres incapaz desde pequeño de llevarte ni el lápiz que no es tuyo. ¿Quién te lo iba a decir 20 años antes? Banda sonora de los viandantes, de las bocas de metro de Madrid. ¿Quién te lo iba a decir? Tan poca cosa, que la Cibeles iba a poner celosa, porque ya nunca cantas por allí. De las verdades, que solo son verdad si tú las cantas. ¡Xavi! usted la ve sentada bordando nieves. El tiempo le pide cuentos para dormir. Venida de las Europas en tiempo amargo. Con un criollo pasando amor, diga que el mundo es grande y entramos todos, diga que nos enlazan los universos. Atado a su palenque los misterios de esta vida. Para darlos racimos a ese amor cabal, a su rocío. por esa calle pasa el 99. Ahora vamos a ciudad. Thank you.

calores, dragones, dragones fríos, quemando puentes, fuegos de artificio. China significa el reino del medio, sendero luminoso, la capitalina que adelantó el regreso de Mao. Con la granada hay entre las tetas, que por si arrastre se pica allá arriba. Esta historia fue un flash. Vuelvo a vos, donde descansa mi corazón. Es en la vida en

fuiste lo más real de mi vida, mi adolescencia suicida. Yo soy lo que quedó. Pero eso dejémoslo, ya pasó. Y ahora descansa, sabes. Tus ojos no eran tan verdes. Tarde o temprano se pierde el brillo y el candor. Sabes, no me han servido de nada, ni tu raíz cuadradas, ni aquel despertador. Nunca te pagaré lo bastante que te pararás de dar. Pasó y ahora descansa, sabes. Fuiste un patán pendenciero que se burlaba del miedo y el miedo no se fue. Sabes, tu cuerpo no era pecado. Pero no pases cuidado, luego me lo cobré. Mira, yo no te culpo de nada. Tu vida estaba marcada. Y ahora descansa en paz. Club de Radio. Transmite fantasías. Te acostumbraste hacía tiempo a las durezas en su piel, a su caricia algo tosca y a complacerle en silencio. Y en silencio él se llevaba la rutina envuelta en un papel para almorzar en silencio entre toberas de fuego. Te acostumbraste a ver llegar anochecido a un hombre gris, grasiento bajo las uñas y óxidos en el aliento. A quitarle importancia a su lamento, no grites, Luis. Tuvimos tiempos peores cuando llegamos aquí. Y hace tres días que no aparece. ¿Qué le ha podido pasar? No tardo tanto otras veces. Lo presentías, quizá el trabajo. coge tu carnet, tu dinero y ve, Cayetano abajo. Te acostumbraste a hacer con su dinero de tripas corazón, improvisando milagros para acabar la semana. Por un arroz, una mañana, tragando escoria y fundición. Por un carrito de niño, lo que usted quiera, patrón. Te acostumbraste a acariciar la vida por el envés, agachar la cabeza sin demasiadas preguntas, para aceptar que tú eres tú y que nunca serás usted. Usted te paga las horas y tú le abrigas los pies. Y hace tres días que no aparece, que le ha podido pasar, no tardo tanto otras veces. Lo presentirás, quizá el trabajo. Coge tu carnet, tu dinero y ve, Cayetano abajo. Coge tu carnet, tu dinero y ve, Cayetano abajo. Bien y va la sociedad. estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando el mundo en un bazar. Mirando superhéroes, desafinando el verso y el compás. Entonces mírame a mí, tratando que se muevan esos pies bajo la luz, cantando hasta el amanecer. No te quedes en casa porque el baile va a empezar. Bonita. Hay un horrible monstruo con peluca. Dueño en parte de sangre. Así que baila con la banda en la ruta. Pero en verdad les roba el oro. Bien puta la negro. A ver, cantando. Y te espero a ti.

lleva dentro uno mismo. Canta como un laúd o como un ataúd. Estas son las cosas que lo alejan y esto solo a mí me interesa. Estas son las cosas que me acercan y esto solo a mí me interesa. Senza parole, una lettera scritta sopra un viso di pietra e vapore, amore. Inutile finestra. Senza parole, una lettera scritta sopra un viso di pietra e vapore, amore. Inutile finestra. Uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar. Quantos amores jurados pra sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. A la reina de los bares del puerto,